Señorías, señor presidente del Gobierno, en primer lugar quiero agradecerle la información que nos ha trasladado de la Cumbre Europea, pero al mismo tiempo quiero mostrarle pues mi decepción, porque creo que ha perdido la oportunidad de plantear aires de cambio en la política europea. Creo que al final se ha limitado a hacer un seguimiento de lo que ya había hecho en el pasado el señor Rodríguez Zapatero y de lo que está haciendo ahora mismo la señora Merkel y el señor Sarkozy, que es defender los intereses fundamentalmente de los bancos alemanes, ni siquiera de la ciudadanía alemana, ¿no? Y creo que ha perdido esa oportunidad y creo que en el fondo usted también lo sabe, porque en todo su discurso han estado dos conceptos presentes: crecimiento y empleo, que son precisamente los dos objetivos auténticos que tendríamos que perseguir todos. Pero, sin embargo, todas las decisiones de la Cumbre Europea y todas las políticas que usted está desarrollando van en dirección contraria, porque al final su política lo que está alimentando es la recesión, la profundización en la recesión. Y eso está reñido con el crecimiento, lógicamente, y también con el empleo. Por eso creo que realmente ha perdido la oportunidad de iniciar el cambio de políticas en Europa, cambio que se va a producir, y ese debate se está empezando a suscitar en otros estados de la Unión Europea. Y creo que tendría que tener la responsabilidad de impulsar ese cambio, de primar el crecimiento sobre el control del déficit público. Y creo que en el fondo esa falta de decisión se corresponde con un error de diagnóstico también, un error de diagnóstico de la situación de la economía en el Estado español. Creo que no han hecho un estricto análisis de por qué está la economía española como está. Creo que la situación actual de la economía española se debe a tres elementos fundamentales: al olvido de la economía productiva. Es decir, no hay un diagnóstico sobre lo que debe ser el sistema, la estructura socioeconómica del Estado. Es decir, siguen centrados en el sector servicios, un sector servicios de poco valor añadido, porque no está sustentado en la industria, en la economía productiva. Siguen centrados, o yo diría que atrapados, por la crisis del ladrillo, por la construcción, sin saber dar respuesta a la salida de la crisis, y en definitiva no están primando la economía productiva, que es la que genera crecimiento y es la que genera empleo. Y le voy a dar un ejemplo. Me ha sorprendido, por ejemplo, que cuando usted hablaba de la situación actual y los desequilibrios entre exportaciones e importaciones, decía, bueno, que este año las exportaciones nos han salvado algo gracias a la inflación que ha estado controlada. Es decir, cuando lo que nos debería preocupar es que las exportaciones creciesen no por temas coyunturales, que ojalá no sean coyunturales, pero bueno, que al final son coyunturales, que es la evolución de la inflación, sino que sea porque aportan más valor añadido. Es decir, porque hay un incremento de la productividad, porque hay un incremento de la tecnología, pero hay un incremento de valor añadido. Y creo que ese es el elemento de fondo, es decir, que están pensando con esquemas antiguos. Después también la burbuja inmobiliaria es otra de las razones de la situación actual, y ahí tampoco hay respuesta, salvo respuesta defensiva de apoyar a la banca, además, para que resuelva los problemas que ellos mismos han creado, ¿no? Y después también la burbuja del sistema autonómico, que es un sistema autonómico que no funciona. Y si vamos a los datos, es decir, las únicas comunidades autónomas que funcionan y que están en parámetros razonables de déficit y situación económica son las que responden a las naciones históricas que están dentro del Estado. Fundamentalmente Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra, en el caso de Euskal Herria. Son las únicas que tienen un endeudamiento limitado, controlado, un déficit controlado, etc., ¿no? Sí, pero el resto responde a una concepción autonómica que no responde a la realidad social de esas zonas. Y que al final se hizo un Estado de las autonomías para intentar anular las naciones históricas, y al final ni han anulado los deseos de autogobierno de las naciones históricas y han generado un problema económico para el Estado tremendo. Y creo que ahí es donde tendrían que plantear, ¿no? Y creo que ese error de diagnóstico está en la base de todas sus políticas. Todas sus políticas van en una dirección muy diferente. Es decir, están, teóricamente están bien planteadas. Yo comparto, y desde Amaiur compartimos con usted, que efectivamente que hay que avanzar hacia la consolidación fiscal, que hay que abordar las reformas estructurales, que hay que conseguir una mayor liquidez general para el sistema. Por supuesto que sí. El problema es hacia dónde van esas reformas estructurales. ¿Cómo se hace la consolidación fiscal? ¿Cómo se aporta realmente liquidez general al sistema? Y ahí es donde ustedes fracasan, porque lo tienen mal orientado desde nuestro punto de vista. Usted mismo ha señalado, es decir, que el gran problema que tiene el Estado español ahora mismo es la caída del consumo público y el consumo privado. ¿Y qué respuesta se está dando precisamente para que aumente el consumo privado y el consumo público? Ninguna. Las políticas que se están incrementando van en sentido contrario, en fomentar la recesión. Por eso nosotros pensamos que hay que avanzar en la consolidación fiscal. Pero eso significa que la sostenibilidad de las finanzas públicas tienen que abordar un elemento fundamental, que es el ingreso, tanto como el gasto. Y en el ingreso hay un capítulo que ustedes huyen continuamente de él. Huyeron de las reformas fiscales que han hecho y ni siquiera aparecen en sus discursos. Por ejemplo, el tratamiento fiscal a la SICAV y a las sociedades patrimoniales, que es un elemento fundamental, en primer lugar, para lograr la equidad y la justicia fiscal, es decir, que realmente los que más tienen paguen más, los de verdad, los que más tienen. Para mí fue significativo cuando hace ya unos años el señor Rodríguez Zapatero reconoció, cuando quitó el impuesto de patrimonio, que hablando con las Koplovich, creo que era, ¿no?, le dijeron que ellas nunca habían pagado el impuesto de patrimonio. Entonces se dio cuenta que realmente el impuesto de patrimonio no era efectivo para que paguen más los que más tienen. Es decir, los que más tienen, tienen sus fondos a través de la SICAV y a través de las sociedades patrimoniales. Esa es una asignatura pendiente que debe abordar si quiere realmente que haya sostenibilidad de las finanzas públicas. Y luego también tiene que haber un compromiso real de concienciación social sobre el fraude fiscal, que es otro de los problemas graves que está muy presente en el Estado español. Cuando habla también... Señor Larreina, tiene usted que ir acabando. Sí, voy acabando ahora mismo. Habla de otras reformas estructurales, como es la del sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Bueno, el sistema financiero, al final, ustedes lo que están haciendo es preocuparse por las entidades privadas para ver cómo auxiliarles para tapar su responsabilidad en la crisis. Es decir, al final todo el sistema de fusiones que están haciendo, por ejemplo, con las cajas, lo que están haciendo es poner en manos de los bancos las entidades de origen social y de control público. Es decir, le están dando un mercado que añoraban los bancos durante muchos años, se lo están dando gratis et amore, precisamente para que sigan haciendo sus negocios. Creo que es importante que aborde el tema de dar más liquidez al sistema, precisamente a través de la generación de una entidad financiera pública, con control público, que pueda estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los grandes intereses. En definitiva, y con esto sí que voy acabando ahora, señor presidente, creo que ha perdido la oportunidad de impulsar una nueva Europa, que no es algo teórico, es algo muy práctico. Una Europa que sea fiel a sus orígenes. Una Europa que esté comprometida con la solidaridad, porque ahora mismo la Europa está pendiente de los egoísmos de los Estados, sobre todo los Estados centrales, que están produciendo el incremento de la crisis en los estados periféricos y la desintegración de esa Europa y sobre todo la desintegración social. En definitiva, ha perdido la oportunidad de impulsar una nueva política, hacer Europa de otra forma, empezando por el reconocimiento también de las entidades naturales, que son las que pueden hacer cambiar esa Europa frente al egoísmo de los estados. Y esto nos vuelve a reafirmar a Amaiur en la necesidad de contar con los instrumentos necesarios de autogobierno en nuestras manos, precisamente para dar respuestas eficaces. Señor Larreina, tiene usted que acabar, ¿eh? A los problemas de la ciudadanía en clave profundamente social. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Bosch. Señorías, señor presidente.